No quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es una edición más de Cosas que aprendimos en los discos. Y hoy disfrutaremos con ustedes un disco más, indispensable, único, que formó parte de la banda de sonido de nuestras vidas. Le toca a Utopía, de Juan Manuel Serrat, del año 1992. Le toca a Utopía, de Juan Manuel Serrat, del año 1992. Utopía es el 22º LP del cantautor catalán Juan Manuel Serrat, cantado en lengua castellana, editado en 1992 por la compañía discográfica Ariola. Todas las canciones fueron compuestas por Juan Manuel Serrat, a excepción de Mírame y no me toques. Juan Barril puso la letra, y Maravilla, letra, poema de Mario Benedetti. Y el amor. El milagro de existir, el instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar. La emoción de desnudar y descubrir despacio el juego. El rito de acariciar, prendiendo fuego. La delicia de encajar y abandonarse.

Eneas la piedra, agua que estás en los cielos como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Material sensible, que es del 89, Serrat cuenta con un par de colaboraciones durante su grabación. Hace un dueto en Pendiente de ti, a mí me parece hermoso ese tema, con Soledad Jiménez de Presuntos Implicados, y repite a Paco de Lucía en el tema que da nombre al disco, Utopía, donde ambos le dan un toque flamenco al tema, donde el Nano reivindica esos sueños imposibles y nos anima a ser inconformistas. Vamos a disfrutar de artistas invitados como Paco Lucía en Utopía y la hermosa voz de Sole Jiménez en Pendiente de ti. Este deje flamenco no solo lo encontraremos en el tema antes mencionado, en Toca Madera, Serrat hace una fusión del ritmo salsero con coros flamencos, que es toda una rareza en su discografía. Los ritmos americanos también estarán presentes en Mírame y no me toques, con letra del escritor barcelonés Joan Barril. Mírame y no me toques. Se conocieron en uno de esos pastos urbanos, entre apretujones y copas vacías, donde se cuecen las mentiras de primera mano y las vanidades de bisutería. Él era un consumado artista de elogio, midiendo la noche desde su atalaya, resistiendo los envites de los mirares ajenos, hasta que le echaban humo las pestañas. Cuando ella respondió al torniquete de su mirada con el navajazo de sus ojos negros, él se dio cuenta de que la vida le regalaba una compañera para sus juegos. Fue un inquietante romance que solo el aire llegó a acariciar, aprendieron a citarse, manteniendo el riesgo del azar, buscando sin encontrarse, buscando sin encontrarse. Mírame, mírame, mírame y no me toques, pero mírame. Mírame y no me toques, pero mírame. Se verían en un solar abandonado, siempre que lloviese a las 3 del día. Irían al fútbol, cada uno por su lado, y con los prismáticos se rastrearían. Acabarían por frecuentar los funiculares, el uno el de subida, el otro el de bajada, y mirarse a los ojos a través de los cristales en el breve instante en que se cruzaran. Hasta que un día el experto artista de la mirada no tuvo bastante con palpar la niebla. Quiso ser menos polaroid y más almohada. Tuvo un mal momento y rompió las reglas. Y le ofreció la aventura vulgar del enredo en un cuarto de hotel. Amor no es literatura si no se puede escribir en la piel. Pero ella no llegó nunca, pero ella no llegó nunca. Mírame, mírame, mírame y no me toques, pero mírame. Mírame y no me toques, pero mírame. Cuentan que se quedó atascada en un semáforo, con la vista fija en un militar, y que a pesar de los insultos y los bocinazos fue incapaz de arrancar. Se conocieron en uno de esos pastos urbanos que estuvo de moda la otra primavera. Es muy probable que los veas deambular por la ciudad, buscándose los ojos por las aceras. Vamos a disfrutar de la hermosa voz de Sole Jiménez en Pendiente de Ti. Eres tan egoísta, solo piensas en ti. Vienes en mi busca cuando necesitas cuartelillo. Y en cuanto lo consigues, me dejas y te vas, sin fumarte siquiera un cigarro conmigo. Siempre la misma jugada. Me utilizas y a otra cosa. No hablamos nunca de nada, ni te esfuerzas en mentir, ni me sacas a cenar, ni te quedas a dormir. Y no sé quién eres tú, ni lo que soy

y haz lo mío, que yo lo aceptaré de mil amores. ¡Qué maravilla, de maravilla, la maravilla! No hay pie de rey que mida la maravilla, ni balanza que pese la maravilla. ¡Qué maravilla, de maravilla, la maravilla! No hay dinero que compre la maravilla. Ya que estamos todos en capilla, y donde quiera el mundo se equivoca, aprendamos la vida boca a boca. Usemos de una vez la maravilla. De maravilla, la maravilla. No hay pie de rey que mida la maravilla, ni balanza que pese la maravilla. ¡Qué maravilla! De maravilla, la maravilla. No hay dinero que compre la maravilla. Cuando duerme el rock and roll. Ciertas horas de la noche le pesa la estrella de sheriff que le cuelga del corazón. Se deja caer en la cama, se saca las botas y se afloja dos puntos el cinturón. Y se duerme el rock and roll, se duerme el rock and roll. Cuando la noche agoniza al fin se duerme el rock and roll. Camuflado en el desfile de sombras que se mueven justo antes que salga el sol. Asoma un tango la cabeza, da un brinco y toma por la cintura un farol. Cuando duerme el rock and roll, cuando duerme el rock and roll, un farol se marca un tango cuando duerme el rock and roll. Y ronda lunas y balcones el bolero, y un blues sentimental se desangra en la acera, viendo como la cumbia mueve las caderas, mientras indiferente el vals gira en el cielo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Con su viejo smoking y sus zapatos de charol, taca, taca, taca, tac, salpica charecos el claqué. Cuando duerme el rock and roll, se echan a las calles el mambo, la rumba, la guaracha, el joropo y el cha-cha-cha. Y algún que otro vallenato berraco que busca el camino de vuelta a Valledupar. Cuando duerme el rock and roll, cuando duerme el rock and roll. Se escabullen de sus guetos cuando duerme el rock and roll. Y se sacude la nostalgia y el olvido. Y se ventilan mientras les niega la hora. Que los caprichosos dioses de la moda le reclamen de nuevo entre los elegidos. Yeah, oh, oh, shalala. Un paso doble caí desde un tendido beso. Ole, ole, ole, ole, pide una oportunidad. Cuando duerme el rock and roll. Como los ajuares de la cenicienta cuando el alba se impone a la oscuridad. Como se desvanece en un visto y no visto al despertar el sheriff de la ciudad. Pero cuando duerme el rock and roll, cuando duerme el rock and roll, otros le hablan al silencio cuando duerme el rock and roll. Y el amor, un tema vaporoso, apoyado casi exclusivamente en los teclados. Serrat seguirá el mismo camino con la siguiente, Juan y José, una oda a la amistad como las que tanto ha cantado Serrat a lo largo de los años. Disculpe, el señor sigue un poco a la senda del tema Salam Rashid de su anterior grabación, una crítica ácida a la insolidaridad reinante, aquí más acertada gracias a unos arreglos muy cuidados. También crítica el hombre y el agua, con un claro mensaje ecologista. Luego viene Mirevi no me toques, una maravilla de esos amores imposibles, con una descripción maravillosa de una relación insana. Maravillosa también es Pendiente de ti, con ese dúo, con Sole Jiménez. Maravilla sigue colaborando después de todo el disco El Sur también existe, sigue colaborando con Mario Benedetti. Cuando duerme el rock and roll, en una reivindicación a todos los otros ritmos. Y Utopía, Paco Lucía, ¿qué más podemos decir de Utopía? Se echó al monte la utopía,

era curiosa, entrañable y necesaria, pero rara era también. Porque a veces se nos presentaba como un palomo verde, como un olivo blanco. Pero así era el vestido, o tal vez el disfraz, que se ponía nuestra esperanza cada mañana para echarse a la calle y enfrentar el cada día. No era ni redonda ni cuadrada la utopía, pero se levantaba en el cielo, como lo hace esta luna, y se encendía en lo más oscuro de la noche como un faro que nos decía cuál era el camino a seguir. Así era. Y ya no es. Hace tiempo que la utopía no habita entre nosotros. Anda por ahí, por las tierras de los dioses caídos, esperando que un día vayamos a su encuentro y la reclamemos y la llamemos de nuevo a nuestra vera. Porque la verdad, al menos para mí, por cómoda y fácil que pudiese plantearse la vida, la verdad es que sin utopía la vida no deja de ser otra cosa que un largo y aburrido ensayo general para la muerte. Se echó al monte la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en sus rodillas y que al no poder seguir su paso la traicionaron, y hoy funcionario del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Como el pan nuestro de cada día. Quieren prender a la aurora que llena la cabeza de pajaritos embaucadora, que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera, que hace que el ciego vea y el mudo hable con su presida. De lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. De rebeldía. Quieren ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone?